esto se está trabajando también a nivel nacional e internacional. A nivel nacional, hace ya unos años, cuando nosotros nacimos, ya nacimos con una estrategia que es la estrategia de maternidad segura y centrada en la familia. Esta es una estrategia que propició UNICEF y que la sostuvo el Ministerio de Salud, tanto de la provincia de Buenos Aires como el Ministerio de Salud de la Nación, y que continúa. Y esa estrategia de ser maternidades seguras y centradas en la familia, que es una estrategia que tiene la maternidad Sardá, que pensemos que es una de las maternidades más importantes, con una complejidad muy importante, pero que aún así es volver a rescatar el trato humanizado. Parece bastante raro tener que hablar de trato humanizado, de trato respetado, de parto respetado, pero bueno, también la realidad es lo que vos compartís, digamos, ¿no? Que esto no es una realidad que pasa en todos los lugares, ni públicos ni privados, digamos. Me parece que volver a ver que las mujeres tienen derechos, que hay leyes que respaldan, digamos, no es que la maternidad hace una cosa por fuera o innovadora solamente, hay leyes que contemplan la ley nacional del parto respetado, la ley nacional de salud sexual y reproductiva, la ley nacional por los derechos de los pacientes, la ley nacional de protección integral de las mujeres, son todas leyes nacionales, que tienen alcance nacional, algunas con reglamentación, otras sin reglamentación, pero que en realidad nos dicen a nosotros para dónde tenemos que ir, digamos, ¿no? Qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden, digamos, que una mujer elija estar acompañada por la persona que ella lo decida, está dentro de la ley, digamos, no es una opción que tenemos ni los hospitales, ni las clínicas, ni ningún lugar, está dentro de la ley. Me parece que en esto es muy importante también que nosotros como sociedad sepamos, digamos, nadie puede defender un derecho que no conoce que lo tiene, digamos.